Hoy que el sol se posa como un pájaro de fuego en el árbol de miel, y descansa el viento dentro de mi boca para hacer silencio. Comprendo. Yo aprendo hoy que miro en el espejo de mi alma, de mi adentro, y las manos se me vuelven enredaderas en el tiempo. Aprendo de ese vacío mirando a los ojos viejos. Comprendo. Ya. Comprendo que soy de tierra mineral, de palo seco, mitad guerrero y esclavo, pie descalzo sobre el cerro, flor, arena, barro, viejo, la voz que me conduce a los jardines del cielo. Comprendo que soy de tierra mineral, de palo seco. Abriendo mi boca salgo a caminar por el desierto, con el agua en la mirada, y la sed en mis hermanos con las alas del destino, mi voz anda contramano. Pidiendo pan en la calle y en los jardines del mar. Se va mi cuerpo enraizando al terruño de mi anhelo. Y una nube me va guiando por la dimensión del cosmos lleno de valle y sendero. Por los campos de la estrella, humanizado y sereno. Comprendo. Ya. Comprendo que soy de tierra mineral, de palo seco, mitad guerrero y esclavo, pie descalzo sobre el cerro, flor, arena, barro, hierro, y una voz que me conduce a los jardines del cielo. Comprendo que soy de tierra mineral, de palo seco. Oh.